Y nos vamos a meter en el espacio de los derechos humanos, en este En Colectivo. Le vamos a dar los buenos días y la bienvenida a Macarena Casals, del Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Maca? ¿Qué decís? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo va, Dari? Muy bien, muy bien. Llevando el fresquito, los primeros fresquitos, ¿no? Acostumbrándonos a los fresquitos. Bien, ¿ya sacó la muda de ropa? ¿Hizo el cambio Sí. de valija? Sí. Tuve que el otro día salí bastante temprano y fue como encontré con el frente frío y dije, oh, hay que empezar a abrigarse más. Hay que abrigarse un poquito más. Bueno, Maca, nos metemos en tema. Está lo que vas a conversarnos, a traernos, es la audiencia 17, ¿no? Sobre la mega causa del D2, del Departamento de Inteligencia, el Palacio Policial, que funcionó en el D2 en 1975, y que, bueno, esta mega causa investiga todo lo que tiene que ver con el aparato de inteligencia al servicio de la represión y de la dictadura militar, ¿no? Sí, así es. Bueno, creo que esto ya lo hemos dicho, pero bueno, es la mega causa porque es la causa más grande que se ha llevado a cabo hasta ahora en Mendoza, porque hay 334 víctimas, que es más o menos lo que se calcula de la cantidad de personas que pasaron por ese centro clandestino de detención que fue el D2, por eso es la mega causa, y bueno, también porque tiene 28 personas que están siendo imputadas. Y sí, bueno, la semana pasada tuvimos la audiencia y estamos en la parte testimonial del juicio, en la cual, bueno, cada una de las personas de estas víctimas que se contemplan va a dar su testimonio. En el caso de la audiencia pasada, fue una inspección ocular, pero no al D2, ¿sí? Ya al D2, que conocemos nosotros, donde están funcionarios del Espacio para la Memoria, ya han habido dos inspecciones oculares con este juicio. Y ahora, el viernes pasado, hubo otra inspección ocular, pero lo que era el D2 antes de estar ahí en ese edificio, ¿sí? Porque recordemos que en 1970 sale una reforma policial, la cual divide a toda la policía en distintos departamentos y a cada uno de esos departamentos les asigna una función. Todos los que son D2 son los departamentos de informaciones y comunicaciones, dos de la policía de Mendoza. Esta reforma es del año 70, pero el edificio del Palacio Policial, donde funciona el D2, recién se inaugura en el 74. Y las detenciones ilegales empiezan a partir del 75. Pero el D2 funcionaba a partir del 70 en otro lugar, que fue donde se hizo esta inspección ocular con el compañero Polo Martínez Agüero. La verdad que muy importante, imprescindible reconstruir la función que tienen de reparatoria y sobre todo de justicia los juicios, ¿no? Esta mega causa y por supuesto el recorrido histórico de los distintos juicios a represores y a, bueno, partícipes, cómplices de la dictadura cívico-eclesiástico-militar. El lugar hoy funciona un museo policial, ¿no? Donde se hizo sí, la inspección. Está en, ¿cómo se llama? Muy abandonado, o sea, es como que casi no está funcionando, porque también es un edificio muy, muy viejo. ¿Y pero qué? Bien. Perdón, no, digo que está bueno ese, como decís, no, de la importancia de esto, la reparación histórica, porque no era necesario ir a visitar ese edificio, ¿no? Del D2, el viejo D2, por así decirlo. Pero no era necesario para la causa, digamos. Pero sí es necesario para esto, para la reparación simbólica, ¿no? De que tiene los juicios, para las víctimas, para las familias, porque Polo fue uno de los primeros presos políticos que tuvimos en Mendoza, porque él en el 74 pasa por el D2 y pasa también por la séptima en ese mismo año. Es el primer preso político, el Polo, que pasa por la séptima como en condición de detenido político. Entonces también es una reparación para él, pero para la sociedad también, para que veamos que no empezó el 24 de marzo del 76. Y que eso se haga, bueno, esa reparación que tiene, me parece a mí la característica de reparación, Porque lo hace, porque Polo, bueno, primero resaltemos la militancia de Polo de aquellos años y de estos años, de este presente, militante, bueno, en defensa de los bienes comunes, bueno, un guerrero enorme que tenemos acá en la provincia de Mendoza, pero esa reparación lo hace acompañado, y eso lo acompañado del Estado, ¿no? De la institución del Estado, del fiscal, de la fiscalía, de, bueno, de un juicio, ¿no? No lo hace en soledad, ¿no? Eso es lo que nos quieren dejar en soledad, y que, bueno, Polo seguramente habrá recordado, visitado, ¿no?, ese lugar, pero completamente distinto en este caso, que lo ha atravesado de un juicio y acompañado desde, bueno, las instituciones de un Estado que tiene que estar presente en esa acción reparadora, ¿no? Sí, totalmente. También fue una acción, digamos, de la Fiscalía, esto de pensar ir a hacer la inspección ocular a ese lugar. Se pensó desde la Fiscalía, que la verdad que desde que se retomaron los juicios por delitos de lesa humanidad, siempre han estado al pie del cañón y siempre del lado de las víctimas, no solo de, digamos, con la exigencia de justicia, sino también el acompañamiento que nos hacen y a las víctimas, y el cariño también que se ha generado con las personas que forman parte de la Fiscalía, que sin ellos y ellas todos estos juicios no se podrían haber llevado a cabo. Y justamente eso que vos decís, ¿no? La importancia de que del Estado que esté presente y de tener una justicia también efectiva, o también que se separada de lo que es el Estado provincial, por así decirlo, porque ya sabemos que gubernamentalmente nuestras autoridades no piensan muy bien sobre esto de los juicios y todo eso. Entonces también la importancia de que esa justicia a veces esté separada de, ¿no?, la división de los poderes es importante. Pero bueno, es un tema bastante complejo, pero que está bueno traerlo y hacer hincapié en eso, ¿no? En que no es una reparación histórica solo de los organismos, de las luchas, sino también con una fiscalía y con un Estado presente en ese sentido. En seguir con esta reparación histórica, en seguir con los juicios. Escuchando a las víctimas. Maca, ¿y cómo en este recorrido, en esta distinta audiencia que está en la etapa de testimonial, de los distintos testimonios, qué nos puedes traer, cómo han sido esos testimonios, qué puedes recoger y qué nos puedes compartir de los distintos testimonios de los compañeros y compañeras que, bueno, sufrieron en su propio cuerpo la represión de la dictadura militar? Y bueno, hay algunos testimonios que ya los hemos escuchado, muchos compañeros que no es la primera vez que digan su testimonio, y eso también es súper importante, porque es volver a traer esa historia, ¿no? Otra vez volver a contar el terror, pasarlo por el cuerpo. Muy importante y muy valiente los compañeros y las compañeras que han vuelto a dar su testimonio. Y otros u otras que también es la primera vez que están dando testimonio, que la primera vez que entra su causa en algún juicio. Entonces también es súper importante en ese aspecto. Al ser tantas víctimas, no van a, hay algunos compañeros y compañeras lamentablemente que ya no están también, pero por ahí no testimonian todos presencialmente, sino que se vuelven a, como dije, ya algunos están testimoniando, entonces se reproduce otra vez ese testimonio, se hace como una relectura. Pero lo básico y lo más importante de estos testimonios es dar cuenta de lo que fue y reafirmar en realidad lo que fue el accionar represivo, que funcionó, el accionar represivo del D2 como centro de detención más grande y más importante de la provincia de Mendoza. Entonces es volver a escuchar y la sistematicidad también, ¿no? Porque todos, cada uno de los testimonios tienen mucho que ver entre sí, ¿no? Son muy similares en cuanto a las condiciones, en cuanto a las torturas, en cuanto al trato que tenían. Y entonces eso también da cuenta de la sistematicidad de la tortura, de la sistematicidad del lugar, de que no fueron excesos, de que no fue uno, dos, tres policías que se les pasó la mano, sino que era algo sistemático y era el funcionamiento efectivo del lugar. Bueno, muy, muy importante. ¿Cuándo hay fecha de la próxima audiencia? ¿Cómo continúa el juicio, Maca? Obviamente estamos hablando de una mega causa que va a llevar su tiempo, ¿no? También en cuanto a encontrar sentencia. Sí, va a llevar bastante, porque bueno, falta bastante. Pero bueno, hasta ahora sigue la etapa testimonial, es el próximo viernes, no recuerdo bien la fecha, creo que es 17, el próximo viernes, a las 9:30 horas en tribunales federales. Todas las audiencias son viernes por medio, y a las 9:30 o a las 10 más o menos comienza. También dar cuenta que los juicios, estas audiencias son orales y son públicas, es decir, que cualquier persona puede ir, siempre y cuando sea mayor de edad, puede ir a las audiencias con solo llevar su documento de su DNI, la pueden pasar y cualquiera puede dar cuenta de esto y puede ir y escuchar los testimonios. Excelente, Maca. Bueno, más información en la página leshumanidadmendoza.com. Es una joya, verdadera joya, porque tiene el detalle de todas las audiencias, de lo que va pasando, de los testimonios. Una importantísima fuente de información. Pero bueno, tenemos esta buena noticia. La otra mala noticia es, bueno, el cierre o sí, bueno, el tema de la baja de la página a nivel nación, ¿no? De juicio por delito de lesa humanidad también, que había también una fuente de información muy grande y, bueno, parece cierre. Sí, así es. Se ha anunciado el cierre, así como también el despido de muchos trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos. Y bueno, y eso es como vos decís, un trabajo que ha sido un laburo de muchos, muchos años, de muchas personas muy comprometidas por esto. Y bueno, la verdad que sabemos que lo que está pasando a nivel nacional, que están desmantelando el Estado en todos los aspectos y en cada, y sobre todo en estas cuestiones que tienen que ver con el recordar el pasado, con el tener un pensamiento crítico, poder ver otras cosas de las que nos está contando, digamos, quienes nos gobiernan, eso siempre va a ser lo más atacado, así como es atacada la educación, la universidad pública. Lamentablemente estamos viviendo bajo un gobierno que nos está desmantelando en todos los aspectos. Bueno, Maca, te agradecemos muchísimo este contacto, el contacto de todos los viernes también, ahí con compañeros y compañeras, y bueno, que nos hayas traído ahora lo que ha pasado en esta audiencia, en la 17 audiencia. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, gracias, compa. Un abrazo gigante para ustedes también. Gran día, que ande muy bonito.